Show. Hola amigos, bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. Pues eso amigos, aquí estamos un día más. Un día más con todos vosotros. Desde Vinyl Club Radio Show. Para toda esa gente que nos oye desde nuestro canal en Vinyl Club Radio Show Caster FM. Y cómo no, también saludamos a toda esa gente que nos oye también desde nuestro canal hermano, desde Call Music, mañana sábado. Recordaros que hoy viernes vamos a tener muchas sorpresas. Y una de ellas es que The Vinyl Club, que hemos dicho hace ya en algunos programas, que no nos vamos a basar en poner solo trance o solo los típicos temas que la gente denomina como Remember. Que no sé por qué lo hacen, pero bueno, debe ser su cultura. Porque yo cuando hablo de Pink Floyd, hablo de Pink Floyd, no hablo de Pink Floyd Remember. O Dire Straits Remember. Pero bueno, eso iremos alargándolo con el tiempo y con muchos programas que nos quedan todavía por ofreceros. Como os ofrecemos este tema, un tema de el señor Patrick Charlotte, llamado Heavy by Day. Patrick Charlotte se lo dedicamos a una de las chicas que lo bailó mucho conmigo, pues trabajaba de gogó conmigo en esa sala del Alto Diciar. Sí, en el Chicharro, sí, en el Chicharro. ¿A dónde? Cuando poníamos este estilo de música, dijeron que fue la transición, que cambiamos el trans, claro está. Y dijeron que bueno, que literalmente se nos había ido la olla con la música, sobre todo a mí, por este estilo tan brusco que para muchos supuso. Y le costó mucho a la gente acoplarse a él. Y ahora os quedáis con la copla. Eso es lo que tenéis, la copla. Y no pasa nada. No pasa nada. Nosotros seguimos aquí en The Vinyl Club Radio Show. Escuchando este tema, va por ti, Marigo. Tu Patrick Charlotte. escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. The Vinyl Club Radio Show. Y bueno, hemos empezado con un tema que sería del año 2004-2005. Luego os lo diré exactamente cómo era el tema de Patrick Charlotte. Ahora pasamos con un tema. Un pedazo de tema. Que seguro diréis, ¡ay, va, no me acordaba de esto! Y ya veréis cómo no os acordabais. Tema del 95, creo yo, llamado Miss Jarum. El grupo, exactamente, Miss Jarum. Y el tema Turn My Home. No era 95, era 94. Ustedes perdonen. Así que pasamos, me parece que del 2004 a 1994. 10 años menos. 10 años donde se ha escuchado mucha música. Música muy buena para que os quedéis con la copla. ¿Me entendéis? ¿No entendéis que ahora lo que se lleva es la copla? El que se acopla, claro. Y el que no se acopla, escucha esto. Miss Your Room. ¡Pedazo de temazo! ¡Temazo aquí en The Vinyl Club Radio Show! Para ti que nos oyes y nos acompañas todos los viernes por la noche. Y también a toda esa gente que nos acompaña el sábado por la tarde desde Call Music. También va por ustedes este temazo. Miss Jarun Tour My Home, 1994. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Sí, señor, estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Y ahora, del 94, nos vamos otra vez al 2005. ¿Cómo pasan los años, eh? De un disco a otro. Pero mira qué buena música se hacía en el 94 y qué buena música se hacía en el 2005. Y luego todo se vino al traste. Un tema que muchos de vosotros lo habéis bailado bastante. Allá por el 2005, claro. Del sello Mauritius, en la época que casi ya el vinilo empezaba a retirarse. Todavía quedaban unos 3 añitos. Que no quiere decir que el vinilo se haya desaparecido, no, todavía existe. Todavía hay grandes productores que siguen pinchando, grandes productores que siguen pinchando con vinilo. Y todavía, gracias a Dios, se siguen planchando vinilos con buena música. Sin más, ellos son Born Mandry y su tema My Beach, sello Mauritius 2005, aquí en The Vinyl Crew Radio Show, para ti que nos oyes y nos sigues en nuestro canal. Esto es The Vinyl Crew Radio Show. Estás escuchando The Vinyl Crew Radio Show. Drums. Pues sí, sí, seguimos, seguimos con otro tema que te va a sorprender también. Otro tema que te va a sorprender, ¿cómo no? Como hemos dicho. Ellos son VFR y su tema Trans Illusion, o más bien Illusion. Illusion. Sí, como decimos, un pedazo de tema que ya vais recordando, ya vais recordando. Un tema de 1993, ¿cómo pasamos los años, eh? Del 2005 al 93. También muy buen tema. Aquí en The Vinyl Club Radio Show. Trans Illusion. Remixes de uno de los grandes dentro del trance, el señor Coucher. ¿Quién no lo ha bailado, eh? Y como hacemos en Vinyl Club, ponemos música para recordarte de ella. Y este es uno de ellos. De esos que dice: ¡anda! Si no me acordaba de esto. Pues esto sigue existiendo. Y no es Remember, no, amigo. Remember es temazo, musicón, musicón que no puede acabar en el olvido, y luego os explicaré por qué. Pues ahí va el tema, un tema del 2003. Un tema que he visto por ahí que lo pedían, pero nadie sabía cómo se llamaba. Pues aquí os lo dejo. Ellos son Frankie G o Frankie G, Frankie G y Jordi Grau. Y su tema. Perversión. Año 2003. Otro temazo. Después de 10 años. Aquí en The Vinyl Club Radio Show. Va por ustedes, familia. Escuchando The Vinyl Club Radio Show. Sí, sí, The Vinyl Club Radio Show, ya lo sabes. Tu programa de música que la tenías en el olvido. Pero que cuando la recuerdas, te emociona. Eso es lo que buscamos aquí. Recordarte lo que ya has bailado y lo que vas a seguir bailando. Como esto. Como este tema. Ya lo verás, ya lo verás. ¡Ay, cómo te vas a poner las manos en la cabeza ahora! Nos vamos otra vez. Del 2003 a 1994, con otro temazo, cómo no. Él es Bryant Reznor. Bryant Reznor. Y su tema, Taking Over. ¡Toma ya! Que sí, que sí, que ya te acuerdas. Te acuerdas de este pelotazo. ¡Vamos! Esto es The Vinyl Club Radio Show. Thank you. Sí, sí, esto es The Vinyl Club Radio Show. Y vaya pedazo de tema que hemos oído antes, ¿eh? Bueno, pues ahora os voy a explicar un poquito la idea de The Vinyl Club Radio Show, en la cual vosotros los que nos oís, los que decís siempre, jo, es que nada, no hay música como antes, jo, es que ahora salgo y solo son chavales, o es que hay que tener ganas de salir. Claro, ¿y dónde? Si lo que quiero escuchar es esto que estoy poniendo yo, por ejemplo. Pues muy fácil, nosotros vamos a programar ahora, dentro de un mesecito que lo estamos preparando, una sala no muy grande, pequeñita, para 100 personas, no más, no queremos más. La fama y el bailar con y poner pinchar para mucha gente, eso ya lo hemos hecho. Esa copla ya la hemos bailado nosotros. Ahora lo que buscamos es algo que nos llene ese vacío que tenemos. Y The Vinyl Club os lo va a hacer. Siempre que, en vez de hablar y quejarse, se apoye esa movida. Por lo cual, The Vinyl Club, va a crear una sesión en Bilbao, en una sala muy pequeña, porque las salas grandes ya la hemos tenido. ¿Para qué queremos más salas grandes si hoy en día ya no se llenan? No se llenan de lo que se llenaban antes. Entonces, volvamos a lo que queremos explicaros. The Vinyl Club va a empezar una sesión seguramente en Bilbao, los viernes noche, después del programa, porque en el programa lo que vamos a hacer es incentivaros para que salgáis de nuevo, para que podáis disfrutar de nuevo, para que podáis estar con gente de vuestro rollo. ¿Qué es lo que os quejáis siempre? Es que voy ahí, es que son todos muy jóvenes. Que también tienen derecho a salir los jóvenes, cómo no. Todos hemos sido jóvenes. Pero nosotros buscamos ya otro aliciente del que se busca ahora. Entonces, os lo vamos a dar y vamos a ver si es verdad que vosotros, los que nos estáis oyendo, os quejáis siempre de que no tenéis un sitio, lo vais a tener. Vamos a ver, ahora os voy a soltar la patata en vuestro lado. A ver si sois capaces de apoyar esa movida, como hacen en todas partes de Europa. Vamos a ver si es verdad que lo que buscáis es tener buena música y disfrutar, y un ambiente en el cual no os sentáis desplazados, como muchos dicen. Así que The Vinyl Club pronto os anunciará su sesión de los viernes en Bilbao, para toda esa gente que quiera pasar y recordar sus buenos momentos. Un sitio que va a ser para mayores de 25 años, eso de entrada. Un sitio donde va a haber una cultura de club, porque esta música es cultura de club, le gusten a unos o no. Es música que ha marcado un tiempo y que va a seguir marcándolo si vosotros queréis. Porque es muy fácil quejarse por internet. Basta ya. Vamos a hacerlo realidad. Pero para hacerlo realidad, vosotros tenéis que estar ahí. Nosotros vamos a poner nuestra parte, que es encontrar el local, daros la música que queréis y juntar a toda esa gente que siempre hemos estado ahí. Sin más, ya os daremos más información. Pero esta pregunta queda aquí. ¿Estáis dispuestos a apoyar lo que estáis buscando y os quejáis que no tenéis? ¿Estáis dispuestos de verdad? Pues mientras lo pensáis, os dejo con otro temazo. También del 2005. También del señor Bor Mandry. Bor Mandry y Thomas Gold. Su tema, Should Be, para ustedes en The Vinyl Club Radio Show. Waiting for me. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Sí, sí, The Vinyl Club Radio Show, amigos. Yo me voy a ir ya. Os voy a dejar con mi compañero José. Pero antes me voy con otro temazo. Esta vez vamos a hacer un poquito más tranceros. Vamos a hacer un poquito más rápidos que antes. Y nos pasamos, pues, de una década. Década exactamente con este tema de 1995. El de antes era del 2005, justamente 10 años. Y qué mejor tema para despedir el programa de este viernes. Mandar un saludo a toda la gente que nos escucha. No voy a empezar a decir nombres, pero ya lo sabéis: Borja, Mike, Raúl, Patri, Marigo, Pablo, Manu, Asier, Bayo, Sayoa y muchos, muchos más que no podría decir los nombres de todos. No puedo decir los nombres de todos. De Nikita, como no. Gracias por estar un viernes más aquí. Os mando un fuerte abrazo y pensar lo que os he dicho antes. Si queréis escuchar la música y tener vuestro club, solo depende de vosotros. Nosotros estamos dispuestos a daroslo. The Vinyl Club quiere hacer vuestro sueño realidad. Ahora, ¿vosotros queréis hacerlo realidad también? Eso es lo que tenéis que poner en la pregunta que os haremos en nuestro Face, en nuestro grupo de The Vinyl Club. Gracias, amigos. Buenas noches. Espero que paséis un feliz viernes y un feliz fin de semana. Saludos a toda la gente de Call Music. Y esto es The Vinyl Club Radio Show. Os dejo con José. Agur, familia. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Muy buenas noches a todos. Un saludo de José del M. Seguimos aquí en The Vinyl Club. El otro día, para empezar el programa, elegí el tema de Spiritual Feeling de Yves de Luthier. Y mi amigo Manu Borrower comentaba que cómo sonaba ese tema en chicharro. Así que hoy he querido empezar con este otro que también era la bomba. Un tema del año 2005 que salió por el sello Discover. El grupo, la formación se llama Inertia, aunque si os digo John O'Callaghan yo creo que os va a sonar más. El tema se llama The Chamber. We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Lo que estáis escuchando ahora es un tema que me costó pues 14 años conseguir saber cuál era. Es un tema que se pinchaba bastante en una discoteca que yo frecuentaba mucho, la discoteca People's de Basauri. Y es que hay otro tema que también se llama Pussy Lovers, pero que es de Balloon y la verdad es que no tiene nada que ver con este tema. Smelly pussy, we got hairy pussy, bloody pussy, we got snapping pussy, we got silk pussy, velvet pussy. Y gracias a que hace un par de añitos tuve la oportunidad de pinchar con el que fue uno de los residentes de aquella discoteca, Luis Deluxe, que desde aquí quiero mandarle un saludo. Que no solo me dijo el título del tema, sino que me regaló uno de los discos que se pinchaba en aquella discoteca. El tema es del año 1996 y salió por el sello Midnight. Y aunque en el disco pone Pussy Lovers como formación y Pussy Lover como título, los productores de este tema son Dons. Por no aparecer, no aparece ni en Discog. Seguro que más de uno conocéis esta joyita. Os dejo con él. Pussy. Para continuar, vamos con algo del sello Bonsai. Un tema que salió en el año 2001. El nombre de la formación es Moon Project, que lo componían Frankie Jones y Mike. Y el tema se llama Moments Are Forever. We'll be right back. con este tema llegamos ya al final del programa de hoy. La verdad es que dudaba entre poner este tema y otro de la misma formación, pero bueno, lo dejaremos para la semana que viene porque es otro temazo también. Este es un tema del año 2002 que salió por el sello Black Hole. La formación es Andain, el tema se llama Saler Kalin y en este caso es un remix de Airwave. Lo dicho, con este tema me despido, gracias por estar ahí a todos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Agur! Vinyl Club Radio Show.